Acá el comando NERF5 está reportando directamente desde el FOSDEM. Colwyn, ¿qué te ha parecido el FOSDEM? Pues bien. He conocido a unas cuantas personas de estas que con las que llevo trabajando todo el año y está bien ponerles una cara y tal. ¿Personas de qué? ¿De qué proyecto? De Gentoo, sobre todo. Bueno, de Gentoo solamente. Y bien, lo que pasa es que estamos muy pocos, así que me gustaría haber conocido a más de ellos. Y ¿dónde está la gente que trabaja en Gentoo? ¿Acá en Europa o más en otros lados? En Europa sobre todo, y los de Estados Unidos no han venido este año porque no tenemos dev room, o sea que no querían gastarse el dinero en el viaje. Y ahora mismo pues están todos emborrachándose en el bar, básicamente. Ahí compilando, compilando la borrachera. Compilando cervezas, sí. Esa es la manera de Gentoo, ¿no? Sí. ¿Pero qué hacen? ¿Primero hacen la cerveza y después la beben o ya la compran hecha? Ahora la están comprando hecha, de momento. ¿No la están emergiendo? Deben estar un poco deprimidos. ¡Qué barbaridad! Aunque, por cierto, acabo de ver a dos de ellos con Debian instalado en el portátil, ¿eh? ¡Ja! Yo que voy todo el tiempo con los de Debian, que me han echado la bronca un poco porque tenía un Ubuntu en el portátil. Eso es vaceo, ¿eh? Y yo les dije, ¿ves? ¿Si esto es Debian? Y se han enfadado un poquillo. Bueno, yo empecé con Ubuntu, así que es que es lo que tiene, el Ubuntu que es más cómodo por ahí. Yo para el trabajo me he puesto la Ubuntu y al final nunca me la quité porque es que no. Dije, bueno, para ver qué tiene, a ver qué tiene y arreglarlo así un poquillo. Y ya después, como estás ahí produciendo, pues ya no le he podido cambiar y instalarle alguna otra cosa. Ni Debian ni otra Ubuntu. Pero ya me está llegando un momento que ya voy a tener que hacer algo porque la maquinilla se me va rompiendo y la Ubuntu, cuando te la instalas, te funciona todo. Pero como te pongas ahí a meterle mano, no te dejan de funcionar las cosas y ya no hay huevos, no es como la Debian que... ¿Porque no se supone que en Ubuntu todo funciona y punto? Todo funciona y punto si te portas bien. Pero si empezás a compilar vos tus cosillas y tal... Sí, ahí empecé a tener problemas con Ubuntu en cuanto empecé a utilizar el Lightman 17 compilado desde el CVS y todo esto. Empecé a volverme loco, empecé a escribir mis scripts para compilarme las cosas desde ahí, para automatizarlo. Y al final ya me estaba escribiendo ahí un package manager para mí solo en Ubuntu. Las cosas sí empezaron a ser más complicadas de lo que deberían ser. Claro, es que vos ibas para Gentoo. Pues sí. ya se te veía, ¿no? Sí. La pluma. Sí, antes de Ubuntu probé Slackware para ir de pro, pero no pude con ella, la verdad. Ahora la Slackware un poco ahí de capa caída, ¿no? No están haciendo muchas cosas. Han sacado una nueva versión ahora, ¿no? La verdad es que ¿sí? No. Sí, pero no sé. No sé, antes se hablaba más de Slackware, ahora ya no se oye tanto. No sé, yo cuando la probé se ve que era una distro más importante hace, no sé, 8 años o así. Pero vamos, yo me acuerdo que ni siquiera conseguí poner el servidor de las X decentemente. Ya pero ves. No la he vuelto a probar desde entonces, así que no sé. Bueno, y entonces aquí desde el FOSDEM, ¿qué otra cosa? Que se nos ha ido un poco la olla. ¿Qué otra cosa que querés contar? Sí, el NERF Files, el tomáis la olla. Sí. Pues nada, la verdad es que me he perdido unas cuantas charlas interesantes. Al final he ido a ver si Make, que si... He visto ahora una bastante interesante sobre software en la educación de un noruego. Y he ido, pues, no sé por qué, porque estaba la sala ahí al lado y no sabía qué hacer. Y al final ha sido una de las mejores charlas. Y eso que ni soy profesor, ni soy ya estudiante de escuela, ni nada. No, pero software educativo, mucha gente, ¿no?, le interesa, aunque no sea su disciplina. ¿Y de qué habló el tipo? Pues estaba hablando de las un poco de las aplicaciones que utilizan, desde los más pequeños, como G-Comprix, de juegos y estos, hasta ya más mayores, con OpenOffice y tal, y de cómo tenían que ser todas cross-desktop y cross-platform, porque claro, están diciendo que eso, que los niños si utilizan Linux en la escuela, es más fácil que utilicen Linux en casa, ¿no? Pero eso al final no es verdad, en casa utilizan Windows, cómo las aplicaciones tienen que funcionar en todas las plataformas, tal. Y luego también de, ¿cómo lo llaman?, OpenCourseWare, de un montón de, en Noruega, un montón de profesores de escuela están colgando en, están compartiendo con sus, todo su material didáctico de forma libre para, están compartiendo entre los profesores. Parece que ahí está funcionando muy bien. Por cierto, hablaba mucho de España, de Noruega y de España. De Guadalín. Y del INEX, estaba en todo el rato de Extremadura y de Extremadura. Está ahí presente el tema. Sí, se han hablado mucho. Yo también he escuchado cuando ¿en qué charla? En esa de Getting 1 Million to Know Linux, sí, hablando del market share y eso, el tipo también hablaba de Guadalinex. Sí, pero ese no molaba tanto. No, esa fue muy aburrida, muy lame. Esa era una charla, no era una charla para hacer aquí. Para un colegio. Sí, o para hacer... Sí. Bueno, para hacer un profesor. Vale. ¿Alguna otra cosa comparado con el año pasado? ¿Qué tal este FOSDEM? Bueno, más soleado, ¿no? Como comentábamos ahora. Y bueno, la verdad es que este año he conocido más gente. El año pasado pues estaba ahí en la sala de Gentoo, no era desarrollador todavía, no conocía a la gente, estaba un poco más ahí en la esquina. Este año está mejor, estaba más metido en el tema. ¿Y qué te vas a instalar cuando vuelvas a casa? Nada. ¿No? Bueno. Bueno, sí, voy a pedir el OLPC. Esto que me ha contado, voy a decirles que voy a aportar algo, voy a traducir al español, porque aún quiero tenerlo ya. Claro, aguante la OLPC. Venga, ¿alguna otra cosita quieres agregar? Pues nada más, saludo a la gente de Nerdbytes y tal. Aquí transmitiendo en el borde del desarrollo de Open Source desde Bruselas, Colwyn Anacracia.